Tierra de Cronopios. Una realidad aparte. ¿Quién no se sintió un cronopio alguna vez? ¿Quién no intentó conectar con uno o una alguna vez? Los cronopios no son bichos, son raros, casi siempre con las monedas justas. Pero con un millón de palabras locas. Tener un cronopio o cronopia cerca no es un peligro. Es una genialidad vertiginosa hacia la libertad. Por ello, les invitamos a escucharse todos los lunes de 18 a 20 horas. Tierra de Cronopios, con Estela Maris Di Stasi y Dan Cactus Yubone. 98.1, una radio, muchas voces. Benvenuti, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Bien, aquí de nuevo en esta FM maravillosa, divina, una radio muchas voces. Hermoso. Bueno, Tierra de Cronopios aquí, Estela Maris Di Stasi, Dan Cactus Yubone, Nico en los controles de la máquina del tiempo y el espacio, y hoy tenemos una entrevista maravillosa con Mariela Tulián. Que va a hablar de la cultura de los comechingones. Sí, encima nosotros ayer vimos una película que nos dejó desnucados. Dos vimos, una antes de ayer y otra ayer. Dos películas infernales. Que después vamos a hablar de esas películas para que las vean. A mí hay una que me llama la atención, que es la que dirige Mel Gibson, que se llama Apocalíptica. Apocalipto. Apocalipto, que no tiene que ver con el eucaliptus. No, bueno, más tiene que ver con el apocalipsis. Ah, totalmente. Lo que pasa es que habla de, claro, de que en realidad todas las civilizaciones cometemos el mismo pecado. O sea, como que tenemos el mismo defecto, ¿no? La cosa de la posesión, de esclavizar, de matar, de saturar, de robar. Después hablamos. Después hablamos. La otra no me acuerdo cómo se llama. Abrazo de la serpiente. El abrazo de la serpiente. Y otra más, tenemos otra más. Hoy tenemos un día increíble, estamos reenchufadísimos, porque venimos a atenderlos a todas y a todos ustedes. Bueno, el teléfono para comunicarse con el cronopio es 03548-617959. La cronopia 115-570-8545 y el número de la radio 570-333. Venimos bien, o sea, estamos enchufados. No nos desenchufen, déjennos así porque ya no tenemos batería. Todo es enchufe, ¿no? Como no, sí, pero ya estamos. Ya estamos aquí, se pasó todo lo que se tenía que pasar y ya estamos aquí. Bueno, vamos a leer a Cortázar, vamos a leer siempre historias de cronopios y de famas, vamos a leer al señor Voltaire, que lo amo profundamente, Sadik y el destino, y en cuentos de terror a un gran Horacio Quiroga, el almohadón de plumas, en su expresión más parecida a Edgar Allan Poe. Horacio Quiroga, genial, bueno, impresionante, uruguayo, aunque muchos piensan que es argentino, que fue argentino, no. Es un hombre de la tierra, en realidad. No es ni argentino ni uruguayo, es un hombre de la tierra. Bueno, vamos a leer también a Arthur Rimbaud. Ah, el Petit Enfant. Le Monde Public. Algo de un astrólogo de Buenos Aires, un pequeño texto. ¿Ah, sí? Y una poesía de Turquet. Ah, no, Víctor Turquet. De Víctor. Amigo de Víctor, que está bien ahora. Que le mandamos saludos a Víctor, que ya va a estar acá. Que va a estar también aquí en el programa también, así que bueno, estamos invitando de a poco. Bueno, hay un montón de gente que va a venir a la radio. ¿Está bien? Por supuesto. Bueno, macanudo. Van a ser bienvenidos. ¿Qué estamos? En 6 minutos, pasadas las 18, creo, y estamos felices de que ustedes y nosotros y ustedes estemos juntos en este momento maravilloso. Uniendo voces, conceptos, pensamientos, amor, dedicación y altruismo, por favor. Seamos generosos No con lo que nos sobra, sino con lo que, hasta con lo que no tenemos. Hagamos el gran esfuerzo y seamos generosos. Y con lo que somos. Y con lo que somos también. Y tratemos de cambiar también, ¿no? Hay algunos que se llaman Mauricio. Bueno, pero esos no pueden cambiar. No, o sea, pobre, pobrecito. Pero por ahí se llama Mauricio y no tiene nada Mauricio que ver. Y puede cambiar, no, sí. No, sea ahí, malo. No, por opio. Ahí tiene razón, tiene exactamente, perdón. Bueno, no se olviden que tenemos cuentos de terror, el Club de Bela Lugosi. Y además, antes de ir al tema, quiero decirle que se sortean tres películas. Una, a ver, ¿usted quiere decirla, por favor? No, que... Nosferatus de Herzog, ¿eh? Increíble la Nosferatu, que en es blanco y negro. Es un concurso. Es un concurso. ¿Qué dije yo? ¿Qué que dije? Se sortea. No, otra. Loco, no me entra. El cronopio no se puede concentrar. Ya estoy grande. ¿Me jubilé? Sí. Me jubilé en 15 minutos. Bueno, menos todavía más. No salió, pero ya hiciste el trámite. Pará. En dos meses me dijeron que cobro. Sí. En dos meses cobro la mínima, pero cobro. Bueno, ¿no? ¿Qué te parece? Bien, ¿qué? Estoy contento. ¿Algún de ahí a PAMI, bono capaz que recibís? De ahí me voy a PAMI. Hago el como todo el coso para el la trámite. Obra social, que usted no lo tiene. Y al toque me voy al ANSES de Cosquín y saco un crédito de 200. Está desesperado. Ahí tenés, comemos un asado con la radio. Ahí estábamos, con unos vinitos y todo, ¿por qué no? Bueno, el concurso... Vamos, dígame. Va a ser para ganarse, ¿sí? Ganarse, se van a ganar películas... No sé, sí, tres películas de culto. Dígame. Terciopelo Azul, de David Lynch. David Lynch, el autor de Twin Peaks. Sí, que a vos te encanta. Los Cocos. Los Cocos y a Lorenzo, se lo dedicamos a Lorenzo. Se lo dedicamos a Lorenzo. ¿Y Los Cocos? Es Twin Peaks. Bueno. Para mí yo la miro inerte ahí. Pues. Bueno. ¿Qué más? Nosferatu. Nosferatu de Herzog, que trabaja Klaus Kinski. Después vamos, bueno, no importa, tenemos muchas películas para sortear. Y Odisea, para sortear, para el concurso. Eso, muy sortear, bien. Sortear, no, concurso. Muy bien. Y Odisea 2001 en el espacio, de Kubrick. Que está impecable, que es una obra maestra, es una maravilla esa película. Vuélvanla a ver, increíble. También está en el concurso. ¿Y cómo van a hacer para concursar? Vamos a escuchar, ¿se puede escuchar el temita que hay que saber? Pero tienen que adivinar. Sí. ¿Qué tema es? ¿De qué autor? ¿Autora? ¿Y cómo se llama? Ay, claro, obvio. No, ya sé. Pero y digo, el concurso se va a hacer el segundo lunes de septiembre. Perfecto, Macarena. Así que vayan escuchando. Usted no haría nada, Nico. He venido al desierto para irme. Ojo usted que... Por ahí se me escapa. El desierto más tierno, la espina besa mejor. He venido a ese centro se le puede escapar, de nada para gritar. Escuchen. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor. Que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la bueno, nada. Bueno, basta, porque tienen lindo, mucho tiempo, boludo, para escucharlo. Parece, ¿sabes qué es acordar? Ojo. Alía Cruzet. Pero no, nada que ver. No, el favor. Texto, todo esto. Pero nada que ver, ¿eh? Esto es... Cuidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. ¿Vamos a escuchar un tema musical? Bueno, ¿lo quiere? ¿Qué pasa? Lindo. Es sí, lindo. Es muy lindo. Es como muy fuerte. Vamos a escuchar a Génesis. Y ya volvemos aquí en Tierra de Cronopios. Estamos en la FM del Valle de Punilla. That's all. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night, tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. Looking at you. Bueno, estamos aquí nuevamente en Tierra de Cronopios. Vamos a tomar unos mates y enseguida estamos con Mariela Tulián. Tenemos hermosas y bellas preguntas. Muchas. Y buenas. Y algunas para debatir un poquito. Sí. ¿Mm? Hay mucho para debatir. Ella tiene mucho para contar también. Sí. Queremos saber todo sobre... Sobre esa cultura maravillosa. Sí. Yo tengo amor por... Un poquito más, queremos adentrarnos un poquito más todavía y que nos diga, nos cuente más aún todavía, ¿sí? Así que Mariela Tulián ya va a estar. Julián Gallarré, le mandamos un abrazo a Laura Dintino, a Graciela López Lazo de Rosario, a Luilita Amatur también... Ah, para que se me fueron. También a Miguel Gieco, que siempre nos va a escuchar. Miguel, gracias por escucharnos. Espero que te cures de ese gran resfrío horrible. Cristina Clara Cohen, que nos manda saludos también de Rosario. A Graciela Araos, una escritora de Buenos Aires, que hoy por primera vez iba a escuchar el programa. También a Nico Reuch, desde Córdoba, bajista del grupo de hace unos años. Un grupo re lindo que había que se llamaba Diente de León. Allá en Córdoba. Ah, mira como la planta. Exactamente. Agustín Marcucci de Cosquín. También a Vicky Lovell, poeta, que también vamos a tener aquí. Vicky Lovell de Rosario. A Nazarena Miris. También a la gente de la. A José Luis Bonacorso, también de Rosario. Y a Patricia Guillermina Rosas de Buenos Aires, que es una actriz y además es locutora. Bueno, le mandamos saludos también a Dante Compaño, a Lorenzo Compaño, a Irina, a Mari Sierra, a Luz Paz, a Silvia Zurita, a Laura Cacanas. Bárbaro. Y después vamos a seguir sumando más mensajitos. Bueno, perfecto. Bueno, entonces estuvieron, ya escucharon el temita, ¿sí? No les podemos dar información. ¿Llaman a la radio? Se conectan con la radio, pasan por la radio, dejan un papelito. Eso, ya armaremos una urna. Urna, qué feo. Urna. ¿Se podrán comunicar también? Por, se pueden comunicar y decirnos, che, es esta, nosotros lo guardamos. Y guardamos los mensajes. Exacto, y el último, el lunes, el segundo lunes de septiembre, metemos todo ahí, track, y largamos. ¿Bien? O sea, ahí sacamos quién ha ganado el premio. El premio, el coso, este. De las tres películas maravillosas que les aseguro que están re bien grabados por Matt Club DVD, Matías, que graba las películas muy maravillosas, buenas. Muy buenas. Muy buenas. Ya tiene de todo, te graba todo. Te graba todo lo que quieras, cine de culto. Tiene todo lo que se te ocurra, te lo puede grabar. Están en todos los lugares, kioscos, todo de la zona. Matt Club DVD, después te vamos a pasar el teléfono. Bueno, ¿qué me quieres decir? Yo voy a leer un segmento de un texto de Dante Compaño que pueden encontrarlo en Instagram. Es un astrólogo. Uh-huh. Y el sitio se llama Cielo de Barro. Ajá. Y hoy subió esto que me encantó. La vida es una inteligencia que late, respira y se autorregula. Está al servicio de ella misma. Es un gran ecosistema sensible que, a través de un misterioso desorden, se ordena. Y cada detalle es, en esta coreografía, un engranaje sagrado. Incluso los desiertos con su sed y su aspereza. Pero nuestra humana conciencia, que tiende a identificarse con el dulzor de los dátiles del oasis, aborrece la incomodidad y rechaza las épocas de sequía. Así nos resulta muy difícil abrirnos al desorden. Idealizamos un confort artificial y controlamos. Nos desconectamos de la trama cíclica de la experiencia con sus mensajes y sus sincronías. El texto sigue, los invito a leerlo en arroba cielo de barro en Instagram. Está muy perfecto, bueno. Muy perfecto, bueno. Exactamente. Pueden hacerlo allí y bueno, seguir leyéndolo. Realmente es maravilloso. Escribe divino. Sí, escribe, escribe. Una pasión, una inteligencia única, realmente. Sí, es como una especie de astrología poética. Sí. Vale, vamos a poner un nombre que no sabemos si él sí. lo va a aceptar. Es muy fuerte. Pero, es muy fuerte. Historias de cronopios y de famas es uno de los libros legendarios de Julio Cortázar. Postulación de una mirada poética capaz de enfrentar las miserias de la rutina y el sentido común. El escritor argentino toma aquí, manotas, partido por la imaginación creadora y el humor corrosivo de lo surrealista. Siempre le vamos a leer un párrafo de Cortázar en estos de historias de cronopios y de famas. Yo lo leí allá por los años 70, finales, y realmente me conmovió, me llenó de vida, fue alucinante. Es maravilloso. Julio, sí, no, un escritor impresionante. Le vamos a leer Eugenesia, y dice así. Pasa que los cronopios no quieren tener hijos, porque lo primero que hace un cronopio recién nacido es insultar groseramente a su padre, en quien oscuramente ve la acumulación de desdichas que un día le serán suyas. Dadas estas razones, los cronopios acuden a los famas para que fecunden a sus mujeres, cosa que los famas están siempre dispuestos a hacer por tratarse de seres libidinosos. Creen, además, que en esta forma irán minando la superioridad moral de los cronopios. Pero se equivocan. Torpemente, pues, los cronopios educan a sus hijos a su manera y en pocas semanas les quitan toda semejanza con los famas. Vamos a escuchar música, ya volvemos a Tierra de Cronopios con más mensajes, quédense que tenemos una tarde maravillosa. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. Acá estamos. Ay, esa está como recontenta. Bueno, sí, estamos fantástico. Hoy tenemos una visita maravillosa, sí, telefónicamente. Así que es vos, usted sabe mucho más que yo de esto. Es un tema que me apasiona. Uh-huh. Me encanta. Bien, entonces, bienvenida. Hice cursos, sí, me apasiona. ¿Cómo estás, Mariela? Hola. Gracias por recibirme nuevamente en su programa. Bueno, hola, está. Mariela, un gusto. Estela te habla. Mariela Tulián. ¿Eh? Vale, ¿qué Estela? No sé si es tan importante, porque lo importante es todo lo que nos podés comunicar, todo lo que nos podés contar, todo lo que te vamos a preguntar. Aparte, porque ahora te vamos a preguntar de otras cosas. ¿Qué opinás? Ayer vimos justamente, en estos dos días, vimos dos películas que son El abrazo de la serpiente y Apocalipto. Y Apocalipto, la de Mel Gibson. No sé si la viste. Sí, las vi a las dos. Sí. La verdad que de Apocalipto no tengo muy buena como referencia, pero, o sea, no me cayó tan bien como El abrazo de la serpiente, pero bueno. Sí tiene un mensaje muy fuerte, ¿no? Sí, sí, El abrazo de la serpiente es una bellísima película. Sí, definitivamente. Sí, la verdad que sí. Y significa cosas mucho más profundas desde su nombre que lo que se mostró en la imagen, ¿no? Porque para los pueblos indígenas lo que representa el abrazo de la serpiente es justamente cuando el tiempo se une, porque para nosotros el tiempo es circular y lo que sucedió sigue sucediendo y vuelve a suceder y es siempre esa búsqueda de estar en tiempo presente. Ajá. para los pueblos indígenas, ¿no? Es algo como muy profundo desde el punto de vista espiritual, desde la cosmovisión. Claro. Apocalipto ya se refiere más a cuestiones donde el miedo nos ha hackeado de alguna manera y nos hace... representa como una debilidad muy grande para nosotros, ¿no? Sí. Así que bueno, es duro realmente lo que se vivió, la colonización y conquista de Abya Yala, de todo el continente, fue tremendo y lamentablemente lo seguimos padeciendo. Totalmente. Sí. El final de la película de Apocalipto es muy fuerte. Es muy fuerte esa escena, ¿no? Cuando lo quieren capturar los dos que quedan de una tribu pacífica, ¿sí? Hablamos de los mayas, uh-huh. Que estaban haciendo un imperio, ¿no? Siempre hablamos de esa cosa que todas las civilizaciones tienen, que es capturar, poseer, bueno, y no sé, generar esa grandeza a costa de, viste, de la esclavitud de alguna manera, ¿no? Pero viste que en el frente estaban las carabelas. Creo que eran, me parece que era Solís, por la cara. Bueno, a mí no me gustó tanto porque es súper violenta, súper, súper violenta. Sí. Es terrible. No, nos pone en esa posición de decir, bueno, antes de la llegada ya se vivía en una situación de barbarie, de enfrentamiento constante, y no era así, claro, para nada. Claro, claro. Si bien siempre hubo pueblos así como conquistadores, pero no desde ese punto tan violento como fue como la, lo muestra, la colonización claro. y conquista, ¿no? Claro, claro. No, definitivamente la colonización y conquista no puede compararse con una vida previa. Simplemente, si lo vemos desde los números, ya se entiende el contexto, ¿no? Porque sí, se calcula, totalmente. Según los historiadores más serios, que en Abya Yala, en el continente, había alrededor de 150 millones de personas. Abya Yala estaba habitado por 150 millones de personas. 150 años después, hay 3.5 millones de personas. Se aniquiló. Se generó un genocidio de prácticamente toda la población y fue producto de un choque muy violento, acompañado de un proceso de calamidades, producto de las enfermedades que trajeron en las carabelas y que diseminaron en la población a propósito, porque le daban prendas a los lugareños contaminadas con enfermedades que en los barcos habían matado mucha cantidad de las personas que venían en el barco, ¿no? Entonces, bueno, lo hicieron a propósito y lo hicieron con simplemente no tan simplemente, pero bueno, lo hicieron con esa intención de quedarse con el territorio, y eso es algo imperdonable, ¿no? Totalmente. No hay motivo que justifique la muerte de nadie, pero no, mucho menos de millones y millones y millones de personas, ¿no? Y lamentablemente lo siguen haciendo desde distintas visiones o con distintos argumentos, pero en Córdoba vemos cómo esas ganas de seguir conquistando y conquistando están arrasando sitios sagrados, están arrasando la historia y expresiones culturales ancestrales que son la herencia de las siguientes generaciones, ahí con ese proyecto de autovía de montaña. Esa autovía de montaña en realidad es un mega emprendimiento que incluso es internacional, porque se trata del corredor bioceánico. Claro. Se trata de unir los mares con una ruta para el saqueo de nuestros recursos. Y eso es algo que no debería quedar solo bajo la protección de unas pocas personas, sino que debería ser una causa de todos, de todas, una causa de todo el país y de todos los países afectados. Porque ese saqueo es para llevarse nuestros recursos a otros países más industrializados y que se creen con esa potestad de venir y llevarse lo mejor, lo más rico que tenemos. Así que, bueno, el saqueo sigue sucediendo lamentablemente. Hoy en día utilizan otros métodos, pero sigue siendo con la misma visión, ¿no? Sí, unos pocos poderosos que se creen con el tupé de marcar y cambiar y torcer el destino de toda la población, sin importar muchísimas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Estamos pasando por eso. Sí, la colonización sigue en pie totalmente, de muchas maneras. Ahora, sí, totalmente, de muchas maneras. En Yuspe, justamente que estaba la máquina pasando, arrasando, pircas, me contaban, vi fotos. Bueno, ya gente se puso delante de las máquinas en el día de hoy al mediodía creo que fue. Pero viste que ellos tienen una estrategia, tienen como armado una estrategia en varios ítems, ¿no? En algunos puntos. Bueno, primero dejan que eso suceda, después viene gendarmería o la policía, después detienen a los tres o cuatro que están, digamos, dirigiendo esa pequeña masa. ¿Por qué es tan pequeña la cantidad de gente que va a los lugares, Mariela? ¿Por qué no el pueblo no se congrega, no toma conciencia? ¿Vos a qué se lo adjudicás? Bueno, la verdad es que nos han dividido tanto y nos han hecho creer que es un problema del otro. Claro. Y en este caso un problema de las comunidades indígenas. No nos damos cuenta de que en realidad esto es un problema de soberanía nacional. Si bien no surge de ahí, pero se vio acrecentado de manera muy dura durante la presidencia de Macri. Macri apenas asumió su reinado, se tomó el atrevimiento de hacer un montón de decretos, entre ellos un memorable decreto del 12 de enero del 2017, el decreto número 29 de ese año. Imagínense, para el 12 de enero ya había emitido 29 decretos el señor, en plenas vacaciones del Congreso Nacional. En ese decreto él hizo varias cuestiones, ¿no? Primeramente, renunció a la protección soberana de recursos naturales para garantizar la deuda externa que él estaba tomando. puso el Estado y esos recursos bajo el arbitrio de tres tribunales internacionales. Tremendo. En Estados Unidos, en Inglaterra y en Suiza. Oh. Y bueno, detalles más, detalles menos, puso alrededor de una suma de tope de 20 millones de dólares por tribunal, o sea, 60 millones de dólares en recursos, basados en distintos ítems, ¿no? Porque, por ejemplo, por un lado pone como garante de la deuda los bienes contemplados en el artículo 234 del Código Civil y Comercial, que se refiere a recursos no monetarios del país, como son ríos, como son plazas y lugares públicos no comercializables. Y por otro lado, el 235, que se refiere a todos los artículos contemplados en el artículo 235 del Código Civil y Comercial, se refieren a la herencia cultural del país. Los sitios sagrados, los sitios considerados históricos, los monumentos, sitios que en algún momento fueron declarados patrimonio de la humanidad, todos esos sitios protegidos hasta ese momento por la inmunidad soberana del país, él renuncia a partir de ese decreto a esa potestad de protección de estos sitios. Y de manera muy estratégica negoció todos los sitios de interés minero internacional. Incluso en ese momento sucede la instalación de una base naval, una base militar de Estados Unidos en Vaca Muerta. Claro. Y hasta el momento esa base sigue trabajando ahí. Recuerden, tengan en cuenta que cuando se instala una base militar de Estados Unidos en cualquier territorio del país que sea, el territorio de pronto, el lugar de donde se instala, pasa a ser territorio estadounidense. Entonces ellos están ahí como haciendo pie de manera plena en un sitio que para toda la soberanía del país es muy importante, ¿no? Obvio. Somos uno de los países con mayor recursos de este tipo para el futuro y para la humanidad. Bueno, este presidente en ese momento se tomó el atrevimiento de negociar con todo eso y dar rienda suelta a que estas grandes empresas, estos grandes cabezas del mundo se apoderaran y tomaran fuerza ahí, haciéndonos a un lado de lo que son nuestros derechos como pueblo, ¿no? Y lo que más me llama la atención es que tanto este como un montón de decretos emitidos en ese momento siguen vigentes. Por más que cambió la plataforma política del gobierno actual y por más que se plantea que es otra la política de Estado, vemos que en realidad ellos podrían haber derogado estos decretos y no lo hicieron. No. Hay un paquete de cosas que se bajaron en ese entonces y que siguen vigentes. Entonces, bueno, estas cosas no suceden por estos temas, ¿no? No suceden porque lamentablemente hay gente negociando por encima del pueblo, de los intereses del pueblo. Y todo esto también tiene que ver con esas posiciones de tomar deuda externa y de cómo nos manejan el futuro del país a partir de esa deuda externa. Claro. No es casual que ellos manejen a los medios de comunicación hegemónicos, a los medios de comunicación más grandes. Empiezan a especular el dólar, el riesgo país y un montón de cosas, y generan una idea en la población de que está todo mal, de que estamos en crisis, de que nos merecemos la situación en la que estamos por nuestros políticos, y un montón de cuestiones así que en realidad van generando como un imaginario colectivo de que no podemos hacer nada, de que ese problema de los recursos es una cuestión de los recursos mineros nada más, y que bueno, que vaya a pelear al que le toque, porque en realidad a mí no me afecta. No nos damos cuenta y nadie nos dice en los medios de comunicación todos esos negociados que hay por detrás de una decisión política tan fuerte como es la de emitir un decreto. Y lamentablemente la única manera a veces de regular esas decisiones de un político es a través del Congreso, y bueno, cuando se abusan de la emisión de decretos es porque están tomando una decisión por sobre los diputados y los senadores que se han elegido democráticamente para representar a todo el pueblo, ¿no? Así que bueno, esto forma parte de todo eso, forma parte de un montón de cuestiones que regulan la vida de nuestro país, lamentablemente. Bueno, con respecto a lo que está sucediendo con la autovía de montaña, nosotros hoy tuvimos una reunión, estuvimos Ajá. presentes en una reunión con el relator de derechos indígenas de la ONU, que se dio en Buenos Aires a las 3 de la tarde. El relator venía no en una visita oficial, pero sí venía en una visita académica, estuvo en una conferencia en la UBA a las 11 de la mañana, y bueno, en la misma UBA a las 3 de la tarde recibió a algunos referentes políticos desde los pueblos indígenas. Y bueno, nosotros como comunidad integramos la Secretaría de Pueblos Indígenas de la PDH Argentina, uh-huh. e integramos una organización de pueblos indígenas del noroeste de Argentina, Opinoa. Así que bueno, estuvimos presentes ahí, de la zona de Punilla. Estuvo viajando mi hermano como representante de la comunidad, y de la zona de Punilla, Gabriela Taborda Varela, que es una de las 7 personas imputadas en toda esa resistencia Exacto. que están haciendo ahí, en nombre de todos, si fuera posible. Nosotros logramos ingresar a esa reunión porque, bueno, nosotros como comunidad, como les decía, integramos Opinoa y la PDH, y Gabriela es técnica intercultural de Opinoa desde hace ya varios años, así que venimos caminando junto a ella distintas cuestiones ya desde hace un buen tiempo. Así que bueno, se dio esta oportunidad y ellos estuvieron ahí en esta reunión exponiendo la situación que se está viviendo. Ojalá pudiéramos lograr que el relator venga en una visita oficial. Si eso fuera posible, nosotros intentaríamos que él visite la zona, que él esté presente en el territorio y poderle contar más a detalle de qué se trata esto. Pero bueno, lamentablemente esta gente muchas veces ni siquiera se entera de estas situaciones tan graves, porque ni siquiera es la única situación de emergencia grave referida a los pueblos indígenas en el país. Hay muchas situaciones similares a lo largo y a lo ancho. Hay muchos referentes batallando, luchando, no solo desde las comunidades indígenas, porque ustedes los ven ahí con el tema de la autovía. Son muy pocas las comunidades que podemos estar realmente presentes poniéndole el cuerpo. Claro. No podemos porque no nos dan los tiempos físicos, no podemos uh-huh. estar en las situaciones diarias y en las tareas diarias y al mismo tiempo estar ahí. Entonces, bueno, son los más cercanos los que están poniéndole el cuerpo. Uh-huh. Pero necesitamos que cada vez más crezca esta conciencia de unidad y esta responsabilidad sobre lo que le estamos haciendo a nuestra madre tierra. La provincia de Córdoba ya es una provincia que tiene muchos problemas de sequía, todos los años incendios gravísimos, producto también de la sequía, también producto del desmonte, de cómo va creciendo y se va expandiendo la frontera agrícola y la frontera incluso del turismo, ¿no? Sí. Los loteos sobre sitios sí. donde no debería desmontarse. Claro. Están arrasando, todas acá Córdoba está arrasada. Totalmente, y no es de ahora, sino que en realidad esto es algo que viene sucediendo hace mucho ya, y bueno, lamentablemente siempre son pocos los que ponen el cuerpo, pero en el caso, por ejemplo, de la autovía de montaña, espiritualmente todas las comunidades estamos ahí acompañándolos y presentes de la manera en la que podemos. Así que bueno, hoy la verdad fue como un aliciente sentir que pudimos llevar el conflicto a esta reunión con el relator de la ONU, pero quisiéramos estar ahí acompañando cada marcha, cada actividad y poniendo el cuerpo también frente a las máquinas, pero lamentablemente no nos dan las circunstancias reales, ¿no? Claro, claro. ¿Qué se puede esperar, no? Uno tenía tantas expectativas, ¿no? Con un nuevo gobierno popular. Hace unos días, renunció Lautaro Echarrú, que es el presidente de Parques Nacionales, era el presidente de Parques Nacionales, y también renunció Magdalena Odarda, que era la presidenta del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. ¿Pero qué te dice esto? Y justo, bueno, Lautaro Errachú también renunció por un tema de que había declarado al volcán Lanín como un espacio sagrado y lo quisieron hacer, digamos, volver para atrás esa decisión, dijo que no y tuvo que renunciar porque no iba a revocar esa decisión, ¿no? Pero digo, qué loco. Ajá. Esto, está fuerte el tema, ¿no? Exacto, desde el INAI hace ya un buen tiempo que se viene trabajando con la demarcación y la declaración de sitios sagrados, uh-huh, de sitios que para nosotros, para los pueblos indígenas en general, son de vital importancia porque son atravesados de manera muy fuerte por nuestra espiritualidad. Nosotros tenemos desde nuestra comunidad incluso como muy claro que los sitios sagrados y los altares ceremoniales son el corazón energético del territorio y de nosotros mismos, ¿no? De la humanidad. Los sitios sagrados, como les decía, sitios sagrados, aquellos lugares donde haya pictografías, morteros o hayan sucedido cosas trascendentales. Muchas veces para los arqueólogos es fácil reconocer un sitio sagrado porque hay huellas ancestrales. Pero los altares ceremoniales a veces no es tan fácil de reconocer. Un altar ceremonial allá en la zona, por ejemplo, para nosotros es el Cerro Uritorco, que claro, si bien, digamos, no hay nada tal vez visible para un arqueólogo, pero todo el mundo sabe que para nosotros energéticamente es de muchísimo valor, de vital importancia. Claro. Bueno, de la misma manera el volcán Lanín representa un altar ceremonial y un sitio sagrado, uh-huh, para el pueblo mapuche. Esa declaración se hizo en ese marco de trabajo de reconocimiento de sitios sagrados en Argentina. El INAI logró una cantidad significativa, fueron alrededor de 33 declaraciones de sitios sagrados, todas muy, muy importantes. Y bueno, ese volcán aparentemente como que tocó la sensibilidad o el interés de distintos personajes de la política y que están a la vez manipulados como marionetas literalmente de los empresarios mineros. La cuestión es que, bueno, ese decreto declarando el volcán Lanín sitio sagrado duró menos de 24 horas, claro, fue derogado, inmediatamente se llevó puesto al titular de la Administración de Parques Nacionales y tiempo después sucedió con Magdalena Odarda. Ese trabajo fue el que lamentablemente le costó sus cargos políticos, incluso no solo a Magdalena Odarda, sino también a Luis Pilquimán, el vicepresidente de INAI, que es, claro, un hermano mapuche. Claro. Y los trabajadores, las trabajadoras que hoy quedaron en el INAI, quedaron también incluso sentidos porque estuvieron bajo el riesgo otros hermanos, como Pepe, Fernando Pepe, que es, uh-huh, quien trabajó para generar esos proyectos de declaración. Él fue el que en todos los casos viajó, conoció los sitios y reunió todas las pruebas para que el sitio, los sitios pudieran ser considerados sitios sagrados. Por suerte, Fernando Pepe sigue trabajando en el INAI, en la misma área, pero por supuesto que bajo la premisa de tener el trabajo de declaración de sitios sagrados. Esto es gravísimo porque esto para nosotros representa un retroceso muy grande. Nosotros veníamos con un impulso muy fuerte de reconocimiento de nuestros derechos antes de la presidencia de Macri. Con la presidencia de Macri se tiraron para atrás 30 años y más de democracia en la Argentina y lamentablemente no logramos recuperarnos todavía. Esta presidencia de Magdalena Odarda fue una presidencia bastante fallida porque el INAI no tiene recursos suficientes, no hay personal suficiente dentro de este instituto trabajando. Ahora se plantean incorporar nuevo personal y poder llegar a los territorios, pero en todos los territorios indígenas o en la mayoría está vigente la ley 26.160, que es la ley de emergencia en materia de propiedad y posesión de los territorios que ancestralmente ocupamos las comunidades indígenas. Esta ley, por ejemplo, está vigente en San Marcos Sierras, está vigente en todos los territorios en conflicto, allá en Córdoba, como Pluma Blanca, por ejemplo, y en la comunidad Ticas, ahí en Vialet Macé, en varios lugares que hubo conflictos graves en algún momento y que lograron frenarse a partir de poner en marcha el mecanismo de protección de la ley 2660. Esta ley no logramos que sea prorrogada de manera plena. Se logró la media sanción de la Cámara de Senadores, pero no se logró la media sanción en diputados. Por eso, mediante un decreto, el presidente Alberto Fernández la prorrogó, pero siempre queda ahí como la prórroga no le da una legitimidad política. Claro. Nosotros necesitamos que se trabaje de manera seria para que diputados realmente reconozca la prórroga de la ley 2660 y también que se trabaje en una ley de propiedad comunitaria indígena en la Argentina. Claro. A partir del año 2015 se reconoce a partir del artículo 18 la propiedad comunitaria indígena como una figura legal posible por primera vez en nuestro país. Pero al no haber una ley específica, muchas veces no se sabe en qué afectaría o cómo se implementaría, ¿no? Entonces eso pone muchas veces trabas a la implementación del derecho indígena. Hace poco, poco más de un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Argentina mediante el fallo conocido como Lacan-Jonnat. Este fallo exige que Argentina reconozca los territorios reconocidos a comunidades indígenas bajo la figura de propiedad comunitaria indígena. Esto sucede porque en distintos territorios de comunidades indígenas, varias, un número muy importante de comunidades indígenas y una amplitud territorial muy grande, el Estado venía reconociendo los territorios, pero en forma de propiedad privada. Y esto se contrapone, se opone al derecho indígena, que habla de una propiedad colectiva, y al ser propiedad comunitaria indígena hay otras características, ¿no? Porque el territorio es inembargable, intransferible, imprescriptible y otras cuestiones, otras consideraciones, ¿no? Que son importantes porque tienen que ver con la aplicación de derecho internacional, de tratados internacionales adoptados por el país, como el Convenio de Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya, como el Convenio 169 de la OIT, que implica, por ejemplo, cuando hay algún tipo de emprendimiento, que se cumpla con el consentimiento libre, previo e informado a las comunidades indígenas. Eso garantiza el ejercicio pleno del derecho colectivo. La cuestión es que, bueno, el país lo venía haciendo mal y este fallo obliga a que se revea todas estas situaciones y que se reconozca el derecho indígena en esa forma de propiedad comunitaria indígena. Ese fallo incluso da una vuelta más de rosca y exige al país la aplicación de manera urgente ante estos casos que vulneran el derecho de existir de las comunidades indígenas. Claro. Esto es también y particularmente muy grave en el sentido de que el Estado recibe recursos internacionales y recursos muy importantes para garantizar la salvaguarda indígena. Y eso habla de que no existe de un trabajo serio de parte de la política del Estado, de la política pública, que garantice esa salvaguarda indígena. Así que bueno, esperamos que pronto estas situaciones de emergencia se vayan resolviendo de la mejor manera posible, pero lamentablemente las evidencias de lo que sucedió ahora con la renuncia de Magdalena Odarda, con la renuncia del titular de la Administración de Parques Nacionales, hablan de que la pulseada la vienen ganando las empresas mineras. Claro, sí, claro. No, está a la vista, claro. Obviamente. Está a la vista. Nosotros, dentro de unos minutitos, vamos a tener una tanda. Cinco, nos esperás. Porque queremos preguntarte dos o tres cosas más que tienen que ver con San Marcos Sierra. ¿Sí? Bueno. Queremos saber cómo está, cómo. Porque la última vez que hablamos, había una remoción de tierra en la plaza y que creo que, no sé si la lograron hacerle todo el perímetro de la plaza como querían. Hace mucho que no vamos. Bueno. No teníamos, así que si Nico quiere, vamos a la tanda, esperamos, ¿nos esperás en línea? Dale, aguarda en línea. Un ratito y ya volvemos, que estamos con Mariela Tuliana aquí en Tierra de Cronopios, en una radio. Muchas voces. Muchas voces. Ya volvemos. En el sonido de la luz está tu estación. Una radio, muchas voces, se enciende en el 98.1 de tu dial. Tu estación. Tuncayila, biocosmética natural, 100% vegetal. Una manera de alimentar tu piel con productos naturales. Jabones, shampoos y acondicionadores sólidos. Aceites, cremas y mucho más. Mucho más. Hacé tu pedido al 3548 50 56 88. En redes sociales, encontranos como Tuncayila Biocosmética Natural. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. ¿Como yo? Y como yo. Donde encontrás panificación dulce y salada. Visita nuestro local comercial en Salta 641. A una cuadra del semáforo. Delivery al 3548-414491. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. Como vos. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-6786-79. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! Hola Modo, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definido por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional Más por Menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colectamaspormenos@sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar. En agosto, taller de teatro dictado por Pablo Solís. Los lunes de 20 a 22 horas. Duración 4 meses. Más info e inscripción al 3548 407837. Taller de teatro dictado por Pablo Solís. Espacio Villaraba, Irigoyen 136. Agarraste el sintonizador y empezaste a cambiar, con la esperanza de quienes creen todavía que la magia existe, que aún debe existir algo distinto a lo mismo, que podías sorprenderte como cuando descubrías el mundo y todo era misterio y asombro. El dial pasaba y entre la desilusión asoma un aire fresco, un manantial de colores diversos, canciones y voces que te alientan a seguir, a no bajar los brazos, a mirar al lado y reconstruir la comunidad, a querer el cielo y la tierra por igual, a rechazar la injusticia y transformarla en porvenir. Y te quedás. Y nos quedamos para estar en la misma frecuencia. ¡Gol! 98.1 FM. Una radio. Muchas voces. Diego Armando para Vena. La jugada audaz para dar vuelta al partido. Rechace para atrás, alto con la mano para mí. Contra Inglaterra hoy. Aún así, con un gol con la mano. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, Mariela, ¿cómo estás? Bien, acá. Bien. Ahí, esperando, ¿tomando unos mates? Sí, como siempre. Nosotros pues, también acá te toda, acompañamos. Toda la tribu está tomando mates del lado, de la, del otro lado del vidrio. Y de este lado. Este lado del vidrio tomando mates. Así que estamos re felices de tenerte. Te voy a decir algo, Mariela. Quería preguntarte. La comunidad debe estar orgullosa de tus conocimientos, el énfasis, la fuerza que le pones a todo. A veces no sucede, lamentablemente, porque, a ver, desde el trabajo, desde el mundo indígena, el ser a veces autoridad en una comunidad indígena no implica ningún espacio de privilegio, sino por el contrario, es tener que estar a disposición y tener que a veces incluso sacrificarlo todo para la comunidad, por el territorio. Pero bueno, se hace lo posible. Yo doy todo y muchas veces he pasado muy malos momentos, lamentablemente, por esta lucha. Pero bueno, damos el corazón. Quisiéramos hacer muchísimo más. La verdad que apostamos a que a futuro se entienda más lo que hacemos. Ajá. Hoy en día mucha gente en San Marcos no comprende de qué se trata incluso este proceso judicial que estamos llevando adelante, y mucha gente juzga muy livianamente lo que se está haciendo, porque creen que en realidad se trata de ponerle palos en la rueda al actual intendente, cuando es algo muy diferente, cuando es algo que dista mucho de la realidad. Claro. La verdad es que yo no siento que esté cubriendo las expectativas, ni de la comunidad, ni incluso las propias, porque quisiéramos hacer realmente muchísimas más cosas. Claro. Para proteger nuestro territorio y hacer ver nuestros derechos. Lo de San Marcos es un poco como que no se entiende por el intendente. ¿Es de la comunidad? Sí, somos parientes, somos primos hermanos, crecimos juntos. Más allá de estas cuestiones temporarias, hay mucho amor, mucho afecto entre nosotros y estoy convencida de que dentro de un tiempo todo va a volver a su cauce normal y natural porque bueno, tiene que prevalecer el amor, siempre hace eso, prevalece el amor por sobre todas las cuestiones de entendimiento. No queda otra, no hay opción, la palabra se llama amor. El concepto, lo que va a cambiar esto va a ser el amor, nada más. O sea, como sea, pero va a ser el amor. Sí, sí. Yo te pregunto algo. Sí, definitivamente. Te pregunto. Sí. ¿Vos considerás que San Marcos se encuentra un poco atrapada en una, digamos, como en una invasión, como en un caudal de gente que ha ido a generar negocios, cabañas, lugares de esparcimiento, qué sé yo, lo que fuere? ¿Vos pensás que está en una encrucijada en este momento la comunidad, la sociedad de San Marcos Sierra? Sí, totalmente. Ya desde hace algún tiempo, pero mirá vos, de manera llamativa, cuando en la Argentina se sanciona la ley 26.160 en el año 2006, es cuando más se acrecenta este auge inmobiliario en San Marcos Sierra, pero bueno, esto no fue casual, sino que pasó en todos los territorios ancestrales de comunidades indígenas. Nosotros tenemos una situación muy particular porque no hay títulos ancestrales, no hay títulos valederos para las transacciones inmobiliarias. ¿Por qué? Porque en San Marcos, desde el 1809, hay un solo título del territorio, que es un título judicial. Entonces, no se puede hacer enmiendas sobre un título judicial. Así que lamentablemente lo que hay en San Marcos es una serie de estafas reiteradas con la complicidad incluso de los intendentes, porque claro, no es solo de este intendente actual, sino que esto viene de los intendentes anteriores que no supieron leer, no supieron comprender el derecho indígena a profundidad y un montón de otras situaciones, ¿no? Porque es como que hay cabezas pensantes por encima del poder político y esas cabezas pensantes son las que justamente tienen esos intereses económicos sobre nuestro territorio. Claro, lamentablemente totalmente. Eso es lo que nos sucede, ¿no? Bien. Toda la zona de acá de Punilla tiene mucho que ver con los comechingones y con los territorios de ellos, ¿no? Esto que vos decías también del Cerro Uritorco y este triángulo sagrado que hay acá también, y está siendo arrasado para este lado también, no solo San Marcos, sino toda la zona, todo el valle, ¿no? Ahora hay un negociado inmobiliario terrible que se viene desatando desde hace años, pero ahora es impresionante el desmonte. En nombre de una idea de progreso y de avance, están destruyendo todo a su paso, ¿no? Hay que, digamos, también tener en cuenta que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, se sanciona una ley que crea un espacio para justamente este tema, la ley 9150, si no me equivoco, que es la ley de posesión, la que es conocida como la de posesión veinteañal. Esa ley hace que se crea un espacio que es Tierras para el Futuro, en el año 2004, y eso, bueno, ustedes lo pueden googlear, en el año 2010, de ese espacio había 20 personas detenidas, imputadas por estafas reiteradas, por inventar, por crear falsos títulos de propiedad. Eso, a mayor o menor escala, sigue sucediendo. Y tal vez como con más amparo o menos amparo político y judicial, pero es la misma tarea. desde un principio esa ley fue hecha a la medida del despojo, a la medida de legalizar lo indebido, lo que está mal. Muy rara vez esa ley había sido utilizada para proteger los derechos de los poseedores ancestrales. Recordemos en el noroeste de Córdoba, Ramona Bustamante y tantos otros poseedores ancestrales realmente del territorio, y que quedaron bajo el capricho de la justicia ilegítima, de una justicia que siempre favorece a los poderosos. Lamentablemente es un gobierno que desde hace muchos años viene manejando estas cuestiones y viene manipulando a su placer, a su antojo y a su conveniencia la titulación de los lotes, de la tierra, de los territorios. Y bueno, San Marcos ha quedado atrapada en esa lógica. Nosotros tenemos también una situación particular, porque más allá de que ancestralmente poseemos el título de nuestra propiedad comunitaria, este título que es producto de un fallo judicial, de un proceso judicial que se da entre 1804 y 1809, más allá de eso, en 2014, cuando nosotros logramos frenar el trabajo de la mina Cerro Negro, emprendimiento Cerro Negro de la empresa José Luis Calvo, en ese entonces nosotros mapeamos 450 sitios sagrados y altares ceremoniales en un área de aproximadamente 31.000 hectáreas. Estas 31.000 hectáreas en agosto del 2015 son reconocidas como la Reserva Arqueológica Quilpo. En una misma ley se reconocen la Reserva Huazapampa y la Reserva Quilpo. La Reserva Quilpo en realidad ya existía, era la Reserva Las Playas de la década del 80 aproximadamente, pero no tenía una dimensión, no tenía así como límites bien demarcados. Estaba alrededor de básicamente las parideras del río Quilpo. La cuestión es que, bueno, al crearse esta reserva arqueológica Quilpo, de alguna manera hacen que aparezca un derecho nuevo sobre el territorio, y es un derecho arqueológico. Este derecho arqueológico implica una protección que debería ser contemplada y que no es para nada tenido en cuenta, porque claro, se crea bajo como las leyes de reservaciones indígenas de Estados Unidos, pero acá en la Argentina entonces hay un vacío legal. El territorio quedó en un gris de la ley, porque no hay ente de aplicación que se ocupe de la protección de estos sitios. El ente que debería ocuparse, el ente de aplicación, debería ser la Agencia Córdoba Cultura, pero primero que es una agencia que es sociedad del Estado con privados. Y segundo que es un espacio que no tiene básicamente recursos, entonces nosotros hemos denunciado infinitamente situaciones ilegales y no pueden trasladarse, no tienen vehículos, no tienen recursos, no tienen personal para nada. Claro. Entonces es muy difícil que realmente la agencia Córdoba Cultura pueda llegarse al territorio y verificar las situaciones. Igualmente, más allá de eso, nosotros logramos hacer entender en la justicia que se estaban violando los derechos de estos sitios, como fue la plaza en su momento y el basural después, porque la primera denuncia fue por las obras de la municipalidad sobre la plaza, que es un cementerio ancestral. Eso es gravísimo, porque ¿quién se atreve a remover la tierra en un cementerio? Hay que ser bastante atrevido para hacer algo así, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad que sí. Mariela, bueno, yo la verdad que, bueno, Estela tiene una pregunta para hacerte. Yo y la radio queremos, y la comunidad, toda la gente que nos está escuchando en España, en Italia, en Venezuela, en Chile, en Perú, en Ecuador, gente como Romina Powercell, Ruth Vega Puñal, Perú, Ecuador, que están trabajando también allí y que siempre están en contacto con nosotros, que en algún momento te vamos a dar, vamos a hacer los que se contacten ustedes, porque son personas bellísimas, la verdad, con un talento. Y a mí hay algo que me supera, Mariela, me parece que no entendiste bien lo que quise decir. Digo, todos esos conocimientos que tenés, Mariela, todos esos conocimientos, la forma en que los sostenés, no es pavada, ¿no? Así que realmente desde mi parte agradecerte, ¿no? Profundamente, ¿no? El que estés con nosotros, siempre nos des esta oportunidad. Y Estela quiere brindarte, quiere hacerte una pregunta. No, lo que te quería que nos cuentes antes de cerrar un poco, ¿qué línea de la cultura de los comechingones te gustaría resaltar? Para que, bueno, no quede solamente en los litigios de territorio, sino, bueno, esta sabiduría ancestral que ellos tenían, bueno, dejarla un poquito a la luz, ¿no? Con lo que quieras contar de tus ancestros. Bueno, hay muchísimo que sí. Se puede contar, porque hay que hacer un recorte muy profundo, ¿no? Pero tal vez esa capacidad de resiliencia de las tortugas de agua del río Quilpo. Nosotros tenemos un objeto de poder para nosotros, que es el Intipuca, el sol rojo del pueblo comechingón. Sí. Intipucas fueron extraídos de distintos lugares, de territorios que ancestralmente habitamos los comechingón y los tulián, y de Casa de Piedra se extrajo un Intipuca de oro macizo de 1,40 m de diámetro y más de 10 centímetros de espesor. Este Intipuca está constituido por 16 rayos y 3 flamas cada uno. Uh-huh. Hay mucha información contenida ahí, ¿no? Las tres flamas se refiere a la complementariedad, como nosotros vemos la complementariedad a través de una cierta trilogía. Por eso para nosotros existen tres géneros de expresión sexual: masculino, uno femenino y otro que es autopercibido, porque nadie de afuera lo puede decir, no solamente quien lo vive, quien lo expresa, es quien lo manifiesta, es quien lo puede denominar. Oh, y en los 16 rayos que están con esas tres flamas, vemos los espíritus protectores del territorio. Entonces tenemos 16 espíritus protectores principales, todos animales, 16 espíritus protectores secundarios, algunos animales y otras hierbas medicinales, y un tercer grupo de 16 espíritus protectores, que casi en equidad son animales y plantas o hierbas medicinales. Entre uno de los 16 espíritus protectores principales de nuestro territorio tenemos a las tortugas de agua del río Quilpo. Ah. Esto es algo muy propio nuestro. Por supuesto que todo territorio comechingón tiene sus espíritus protectores propios y diferentes, porque el territorio es diferente. Claro, ¿no? La cuestión que las tortugas de agua del río Quilpo nos enseñan esa capacidad de sanar el cuerpo y el alma, de sanar hasta los huesos, esa capacidad de habernos reconciliado con nuestras propias heridas, haber sanado incluso lo más profundo, lo más doloroso. Y eso es algo que siempre rescato maravillosamente. Yo siento que en San Marcos a eso lo vivimos. Somos gente de río, no solamente gente de sierras, de montaña, porque eso nos caracteriza, pero también somos gente de río. Tenemos dos ríos que disfrutamos incluso todo el año, no únicamente en el verano cuando nos metemos a bañarnos, sino que lo disfrutamos de muchas maneras. Y las tortugas de agua que nos traen ese mensaje de que todos absolutamente, no solamente que tenemos la potestad de sanar hasta el cuerpo y el alma y esas heridas más profundas, sino que también tenemos la obligación de hacerlo. Porque solamente a partir de sentirnos sanos y sentirnos en equilibrio podemos practicar el buen vivir, y a partir de sentirnos íntegros, amarnos por completo para poder amar a los demás. Ese es uno de los mensajes más bellos que nos da nuestro territorio. Nuestro territorio, que es el poseedor, el verdadero poseedor de toda la sabiduría ancestral de nuestro pueblo. Así que los dejo con esa idea. Porque hermoso. Eso no es un mensaje solo nuestro, sino que es un mensaje para la humanidad. La humanidad tiene esa capacidad. Totalmente. Así que hagámoslo real, ejerzámoslo. Hermoso mensaje, hermoso. Sí, la verdad que sí. ¿No te molestaría si por ahí, tipo noviembre, porque hay tantas cosas que nos podés contar? Tanto. La verdad que nos quedamos esto como que recién empieza, pero nuestro programa termina. Ese es el tema. Entonces, lo que digo es, si por ahí noviembre, ¿te gustaría? Te llamamos aquí de Tierra de Cronopios y tenemos una entrevista y nos contás un poquito. Mariela, te abrazamos con el corazón. Muchas gracias, hermoso, bueno. Hermoso tu mensaje. Gracias. Mira, gracias a ustedes. Les dejo mi abrazo enorme a ustedes y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Mariela. Ha sido un placer. Abrazo enorme. Un placer, gracias, Mariela. Bueno, hablando de San Marcos, Cronopios en Acción nos manda un saludo. Bueno, gracias a la gente de Cronopios en Acción, allá de San Marcos Sierra. Bueno, y tenemos más música. Tenemos más info, películas, cine, de todo. Sí, muchos saludos. Sí, nos queda poco tiempo, ese es el problema, Nico. Nos queda poco tiempo. Bueno, pero lo vamos a aprovechar. Hasta las 20 horas estamos aquí en Tierra de Cronopio. Estela Maris Di Stasi. Dan Cactus Yugone. Ya volvemos. Grupo Proyectar. Construcciones civiles, sistema RETAC, plateas y fundaciones, techos e instalaciones. Especialistas en energías renovables. Proyecto y dirección de obra, entrevistas pautadas. Presupuestos reales. Usted elige, nosotros concretamos sus sueños. Grupo Proyectar. Teléfono 3548 1543 6667. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. Bueno, venimos de escuchar Rezo por Vos de Charlie García. Y mandamos unos saluditos. Totalmente, haga lo que quieran. A Iván y a Eli de Bariloche, que nos están escuchando. ¡Qué lindo! ¡Bariloche! ¡Qué bueno! ¡Bariloche, che! Bariloche. Bueno, un saludo a los chicos realmente. Saludos. Sí. Gracias por escuchar. Gracias por estar ahí. Y a Graciela, que dijo, excelente entrevista, muchísimo aprendizaje, gracias. Exactamente. Le mandamos saluditos a Graciela Florido de Buenos Aires. Bueno, y ahora vamos a ir a... el club de Bela Lugosi. El miedo, un sentimiento primitivo de la especie humana, ha sido al mismo tiempo conjurado y convocado a través de las más espeluznantes historias. Horacio Quiroga escribió El almohadón de plumas. Cuenta la historia sobre una pareja que al pernoctar, ella, en su almohadón, descubrió una pequeña mancha roja. Y así transcurrieron noche tras noche, el mismo hábito, el mismo cambio de las fundas y de almohadones ya manchados, con una mancha cada vez más grande. Preocupado, su esposo llamó al médico, a un amigo, y este no le encontraba realmente porque no se veía nada, ningún bulto en su cabeza. La verdad que no le encontramos nada, Alicia. No tiene nada, quédate tranquilo, es rarísimo. Vamos a hacer un estudio, su oído. Piensen en muchos años. Siglo pasado. En una oportunidad, Alicia fue extinguiéndose de a poco y se puso anémica, agravada, delgada, blanquecina. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre el despertar, la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza, no quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrones crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pesos de Jordan. Alicia murió por fin. La sirvienta, cuando entró después de deshacer la cama sola allá, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor, venga», llamó a Jordan. «Por favor, el almohadón ahí está lleno de manchas que parecen de sangre». Jordan se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel lugar. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchas muy oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué. Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordan lo levantó, pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordan cortó la funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón, sin duda, había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia el almohadón de pluma. Horacio Quiroga. Tremendo cuento. Terrible. Tremendo. Sí. Para la tarde, no para la noche. No. Horacio Quiroga, un capo, capísimo. Bueno. No, para la noche no, como la película Apocalipto tampoco va para la noche. Y todo. Lo que pasa es que vos. O sea, yo te digo, no te gusta. No, claro, lo que pasa es que a mí me parece que Mel Gibson. Un actor ahí, viste, qué sé yo, para mí, ¿no? En lo personal. Pero como director hizo La Pasión de Cristo, ¿no? Una película donde, ay, él tiene como una visión extraña, incluso hasta, me parece que hasta política, como que quiere mostrar algo, una fuerza superior o algo. En La Pasión de Cristo uno sale como odiando prácticamente, ¿no? Logra el su cometido. Y ahora estaba por hacer una película también de unos banqueros semitas y se la prohibieron. Una película no se va a realizar. Ayer estábamos mirando eso. Mel Gibson, un actor y un director, a mí no me disgusta. Lo que sucede es que Apocalipto es una película fuerte, digamos, muy fuerte. Es la cacería de una civilización maya que caza gente para terminar las pirámides, o sea, como los egipcios, digamos, ¿no? Y por ahí es muy fuerte. Es pero fuerte, bueno. Tiene escenas súper violentas. Es muy violenta. Y eso que está que vimos no tiene algunas aberrantes situaciones. O sea, que está cercenada en la película, está censurada. Bueno, se estrenó en el 2007, tuvo un montón de nominaciones, sobre todo por los maquillajes y Bueno, trabajaron un montón de arquitectos. Tiene una producción impresionante. Nah. Eso no se puede negar. No. No sé si pudieron recuperar la plata, porque invirtieron más de 45 millones de dólares. Sí, así dicen. Para hacerla, bueno, evidentemente que eso, hay una... 40 millones. 40 millones uh-huh. de dólares. Bueno, ¿qué es eso? La recomendamos. Si alguien quiere ver algo distinto... Nos gustó mucho El abrazo de la serpiente. Sí, El abrazo de la serpiente es otra cosa. Hay que tener paciencia. Es una película y suena lo que sería como el motor de la película es monótono, pero la historia a mí es fascinó. Fantástica. Mm. Es El abrazo de la serpiente, peliculón. El director es Ciro Guerra. Y en realidad está basada en los diarios de Theodor Grünberg y de Richard Evans Schultz. El primero alemán y el segundo estadounidense, ¿no? Y claro, son historias verídicas, o sea, de gente que viajó a la Amazonia y bueno, tuvo ahí un montón de experiencias con un chamán Caramacate. Buscando una planta sagrada en el primer caso, ¿no? En la selva, la chacruna, y en el segundo caso una mentira, ¿no? Porque no era la búsqueda de la planta sagrada, sino, bueno, de la industria del caucho. Una mentira, claro, le mintió el americano. En el segundo viaje fue una mentira, pero bueno, tiene tiempos muy hermosos, la sabiduría de la gente del lugar y bueno, no, fantástico. Un poco lo que decía también Mariela era esto, que El abrazo de la serpiente tiene que ver con el tiempo circular, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy interesante. Una y la extracción del caucho, o sea, que era terrible. El leitmotiv, claro, fue terrible. Todas son invasiones, todas son invasiones. Y esas invasiones también atraen todo lo negativo, todo lo oscuro del hombre blanco, ¿no? Del ser que se cree superior realmente. Claro, y cómo arrasa con todo. Bueno, la película es muy interesante, tiene cosas súper interesantes. No, recomendamos esa película realmente. El abrazo de la serpiente. El abrazo de la serpiente, se la recomendamos. Vamos hay tres películas. Tengo la marca del. ¿Por qué? Un concurso. No lo voy a nombrar, ayúdenme, mírenme y demás. ¡Concurso! ¡Sorteo no! Escuchemos a ver si descubren quién es, cómo se llama la canción, quién es la cantante. Y quién es el intérprete. Y se ganan tres películas de culto. Escúchame. He venido al desierto para irme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada. Mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste. Bueno, la verdad que es muy bello el tema. Es muy bella y es una mujer, obviamente, la que canta con esa voz. Eso, sin ninguna ayuda más, ¿eh? No, bueno, te das cuenta que es un ser femenino, digamos. Sí, ¿no? Sí. Pero maravilloso. Bueno, tres películas que una es... ¿Cuáles son las películas que damos? Terciopelo Azul, de David Lynch. Nosferatu. De Herzog. Y Odisea 2001 en el espacio, de Stanley Kubrick. Tres películas que se pueden llevar. Se puede llevar uno. Por ahora va a ser uno. Después vamos a ver, o sea, ¿qué pueden ¿quién hacer? ¿Quién se la llevará? Y bueno, hay que llamar a la radio, el teléfono de la radio, ¿cuál es? ¿Lo tenemos por ahí? Sí. Llamar a la radio, llegarse hasta la 570-333. 570-333, llamás 3548, donde nos estés escuchando, pum, y lo metemos aquí en un lugar. Y también podemos dar los nuestros, 3548-617959. 115-560-8545. Bien, perfecto. Si gana uno que vive en Torrevieja, como Graciela, como Grace Varela, Grace, basta, bájatelas y punto, y las volvemos a sortear. No te las vamos a mandar. Bueno, les mandamos un saludo a todas y a todos. ¿Algo más tienen para decirme? Yo tengo para leer una poesía de Víctor Turquet, al que le mandamos muchísimos saludos. Un beso grande a Víctor, ¿eh? Un hombre querido, sí. Amores que, hay amores que no encandilan, no enceguecen, que no tienen el rasgo del delirio encendiendo alarmas en el alma. Amores tan humildes y sencillos que se deslizan despacio por la vida, sin estridencias, sin bombos ni platillos, silenciosos, amables, coloridos, mansos pero fuertes, intensos y festivos, como días de ríos y arboledas, como canción que esperaba tu sonido. Así va nuestro amor, así lo vivo, así te siento llegar a mis orillas, con la calma y la luz de un cauce claro, con el alivio que llega en tus caricias, con la paz de saberme coronado por el halo de tu bella alegría, con la verdad de saber que te entrego lo mejor de mi guerrera vida. Víctor Turquet. Bellísimo. Hermoso. Bellísimo. He leído cosas que son re bellas. Bueno, estamos aquí en una radio Muchas Voces. Entonces me tengo que fijar porque por ahí se me nubla la cabeza, no veo nada, digo una radio, muchas voces, esta radio que nos cobija y los cobija a todos, ¿eh? A todas las voces, ¿eh? Que nos da un apapachamiento, apapachame, radio querida, ¿eh? Aquí en Viaraba, la gente que labura, estos chicos que trabajan diariamente por vos. Así que bueno, escuchanos acá, escuchá toda la programación de la radio que está buenísima desde la mañana. ¿Qué hora arrancamos? ¿A la mañana tipo 8? A las 10 de la mañana arranca acá y bueno, hace frío. Aparte, un cachito. Andá comprando esto por un café a las 8 de la mañana, no hay nada bien. No. Acá es otro mundo. Justamente con este otro mundo, ¿escuchó hablar de algo que se llama The Big Quiet? No. Ah, te agarré. Sabía que hay mucha gente, muchos jóvenes entre 40 y 25 años que después de la pandemia dejaron sus puestos de trabajo, algunos hacía 2, otros hacía 15 años que estaban trabajando, y dijeron no laburo más en esto. Salieron del sistema. Mira qué bien. En Estados Unidos eso más es de... lo bueno, ¿eh? Sí. Muy bueno. En Francia es un golpazo. Es un golpe muy grande y en Estados Unidos es un golpe aún mayor. Uh-huh. Hablan de 1,5 millones de jóvenes. Qué bueno, me encanta eso. Y en Francia, medio millón. Entonces, o sea, dejaron y se fueron a la huerta, se fueron a la montaña, se fueron, bueno, aquí también por ahí pasa un poco, ¿no? Bastante. Bueno, lindo, sí. Bueno, lindo. Bueno, no conocía el nombre, pero está muy bueno. Así que bueno. ¿Vamos a escuchar música, Nico? ¿Volvemos? ¿Ya lo falta poquito? Sí, ya falta. Nos queda, ¿no? Tenemos entrevistado, nos queda. Ya volvemos. We'll be right back. The Cranberries, Dolores O'Riordan. Lamentablemente, partió. Nos dejó una música excelente, los Cranberries. Increíble. A mí personalmente el grupo irlandés me encanta. Bueno, ¿quiere que le lea un poquitito de Voltaire y ya medio que nos vamos? Sí. Bueno, dicen Sadik y el Destino que le recomendamos este pequeño libro, Sadik y el Destino de Voltaire, que no se puede creer como muy alguien bueno. 1700 puede escribir de esta manera. Pero dice así, en este párrafo que le vamos a leer de las discusiones y las audiencias. Salió del serrallo de Sadik con regalos muy hermosos. Fue a contar su aventura a la envidiosa, que era su íntima amiga. Esta se sintió cruelmente herida por las preferencias. Ni siquiera se dignó, dijo, volver a atarme esta liga que aquí veis y que no quiero volver a usar. Momento, dijo la afortunada a la envidiosa. Lleváis la misma liga de la reina. ¿Acaso o las hacéis la misma persona? La envidiosa reflexionó profundamente. Nada repuso y fue a consultar a su marido, el envidioso. Mientras tanto, Sadik se daba cuenta de que siempre se distraía cuando concedía audiencias y cuando juzgaba. No distraía cuando concebía esas audiencias. Tuvo un sueño. Le parecía que estaba acostado primero sobre hierbas secas, entre las cuales había algunas que picaban y lo incomodaban, y que luego reposaba como inerte sobre el lecho de rosas, de donde salía una serpiente que lo hería en el corazón con su lengua acerada y venenosa. ¡Ay!, decía. Durante mucho tiempo estuve acostado sobre esas hierbas secas y punzantes y ahora estoy sobre un lecho de rosas. Pero, ¿cuál será la serpiente? Sadik y el Destino, Voltaire, una maravilla. Compren este librito si pueden, es muy pequeño, con la traducción de notas de Gloria Pampillo y prólogo de Carlos Macías. Andrómeda es la editorial. Si lo pueden conseguir... Buenísimo. Divino. Uh-huh. ¿Usted qué me quiere decir? Muy bueno. Yo tenía para leer algo muy cortito de Arthur Rimbaud, 1854-1891. Como decía Paul Claudel, Una temporada en el infierno es la obra de un místico en estado salvaje. Dice. Y bueno, es de Una temporada en el infierno y se llama Hambre. Si tengo gusto, no es más que para la tierra y las piedras. Almuerzo siempre aire, roca, carbones, hierro. Hambres mías, girad, pasad hambres. El prado de los sonidos, atraed el alegre veneno de las enredaderas. El lobo aullaba bajo las hojas, escupiendo las bellas plumas de su comida de aves, como él, yo me consumo. Las ensaladas, las frutas, solo esperan ser cogidas, pero la araña del seto no come más que violetas. Que yo duerma, que hierva en los altares de Salomón. La sopa corre la errónea y se mezcla al cedrón. Qué loco. Qué loco. El Petit Enfant. Muy, muy loco. Que escribió toda su obra en 5 años. En 5 años, después se fue a la marchanta, tomó un barco y se fue a navegar. Bueno, muchas gracias. Ya estamos, Nico. Faltan 10 todavía. Dice, yo tengo el reloj adelantado. ¿Será posible que los cronópios tengamos ese...? Sí. Hágame así, Nico. Córteme el gañote y dígame ya, basta, cronopios, hay que irse. Bueno, entonces tenemos un ratito más. Uh-huh. Re agradecidos de poder hacer este programa Tierra de Cronopios. Sí, súper agradecidos. Súper agradecidos. Con la gente de la radio. Los chicos, re lindos. Realmente, la verdad que la atención, nos sentimos como así, como ese cobijo que recién decíamos. Hay una película que vimos que es Mariposas en la Noche. Sí. Ajá. Uh-huh. La vida de Bukowski, de Charles Bukowski. Me encanta Bukowski. Un hombre que es áspero. Es áspero, tomaba un poquito Bukowski. O sea, se daba manija y se tomaba sus buenos drinks. La película es de un desconocido Mickey Rourke, o Mickey Rourke, que en realidad en esa película yo lo vi junto a Corazón Satánico, en otra película que hizo esa vez con Robert De Niro, también que vamos a hablar de ese film. Esta película realmente me llama la atención el laburo que hace Mickey Rourke. ¿Sabés que a mí no me gusta? ¿No? No. A mí me gustó. Está bien, estaba al lado de Faye Dunaway, que lo conduce, realmente lo lleva para donde quiere. Pero a mí sí, esa película, Bukowski, me gustó la película, pero la película es bárbara. No me pareció gran cosa. ¿El trabajo de él? A mí me pareció una buena actuación de él. De lo poco que. Sí, de lo que él hizo. Y sí, Nueve Semanas y Media, claro. Ashby, la última película, ahora está como desfigurado con tantas operaciones. Sí, sí, sí. Pero Mariposas en la Noche es un peliculón realmente. Que muestra una parte que escribió Bukowski de su propia vida, sí. Pero está como media novelada, no es tan real. Es autobiográfica, raro. Él estaba, Bukowski, Charles sí, estaba. Sí, sí, sí. Pero Bukowski estuvo en la filmación. Estuvo en la filmación, uh-huh. Sacó fotos con ellos, el director era su amigo. Y realmente se quedó feliz, digamos, con la producción y con la filmación. Últimamente, leyéndolo y releyéndolo, la verdad que Bukowski, cuánta razón en su prosa, cuánto sentimiento, cuánta fortaleza y cuánta verdad, ¿no? En cada una de sus poesías. Sí. Realmente. Fuerte, descarnado. Descarnado, apasionado, áspero. Verborrágico, pero realmente para mí como poeta, por eso digo Rimbaud en una punta, 1700, 1800, y este personaje maravilloso que nos dejó en el año 91, que era una cosa así, increíble Bukowski, como poeta, para mí, de los últimos poetas maravillosos que dio el planeta, reconocidos, laburó siempre, un tipo sinceramente sin intrigas, blanco sí, o negro. Sí, raro, con una postura potente, digamos, sí, rara. Sí, fuerte. Nació en 1920 y murió en 1994. Ajá. Y bueno, está buena la película. La película es para verla, realmente es una película increíble. Y bueno, se la recomendamos a todas y a todos para que la vean, que es maravillosa. Se llama Mariposas en la Noche. ¿Quiere que escuchemos a Duke Ellington? Y nos vamos, y partimos. ¿Ya nos vamos? Claro, bueno. Y bueno, entonces señora. Vamos a agradecerle a Mariela Tulián por la hermosa Mariela entrevista. Mariela Tulián fue increíble. ¿Cómo sabe Mariela Tulián? Se puede hablar, es increíble, se puede hablar de todo con Mariela. Sabe de plantas, después vamos a hablar en noviembre cuando sí, la entrevistemos. Sí, vamos a tenerla de vuelta porque hay muchos temas que me encantaría hablar de los comés chingones. Se nos fue así, pero fue buena. Tenían una sabiduría impresionante, hay mucho más para hablar. Sí. Pero realmente bueno, que me quedo con esto que ella nos dijo sobre el final, que el territorio es poseedor de la sabiduría ancestral y nos da la capacidad de sanar el cuerpo y el alma. Totalmente. Me parece maravilloso despedirnos con este mensaje de que todos tenemos la potestad de sanar. Sí, se llama conciencia. Hay que activar. Activemos la conciencia. Esto fue Tierra de Cronopios, la señora Estela Maris Distasi. Dan Cactus Yubone. Nico estuvo detrás de la pecera, en la máquina del tiempo y espacio, controlando que no se nos vuele la mente. Buena semana para todos. Chau, los amamos. Chau, chau. Nos vemos. Las noticias de una radio muchas voces también están en cdmnoticias.com.ar. Visita nuestra web y acércate a la información de Capilla del Monte y la región. cdmnoticias.com.ar.